cogido las maletas y me voy a para Irún. Irún está de fiesta, en Irún estás tú. No aguantaba estar en casa mientras tú estabas en Irún, con toda la gente borracha, borracho estás tú. Me voy para Irún, no sé cuándo vuelvo. Me voy para Irún, no sé cuándo vuelvo. Me voy para Irún, no sé cuándo vuelvo. Me voy para Irún, no sé cuándo vuelvo. Está contenta, borracho estás tú. Cuando yo llegue con las maletas, esperando tú estarás, bebiendo vino o una cerveza en la barra del bar. Y en un momento me pondré a tono, habrá que beber más y juntos bailaremos sin parar. Me voy para Irún, no sé cuándo vuelvo. Me voy para Irún, no sé cuándo vuelvo. Me voy para Irún, no sé cuándo vuelvo. Me voy para Irún, no sé cuándo vuelvo.